enterrados con escuadrones de la muerte. Genocidio. Genocidio. Tortura. Fusilados, quemados, enterrados vivos. Mataron a palos, a bayonetazos. Así desaparecieron a personas que morían como bestias. ¿Te interesa evitar que se repita la historia? ¿Puede desaparecer la guerra de la mente humana? Porque solo se extingue en vida sino que el mente. ¡Oh, Dios! No permitas que en tan poco tiempo se destruyan tantas vidas inocentes por la guerra. Cometen asesinatos en masa. Se convierten en carniceros, siendo fanáticos y crueles, llenos de recursos tecnológicos que lucen en los campos de concentración. Combinadas con escuadrones de la muerte. Genocidio. Tortura. Fusilados. Quemados. Enterrados vivos. Así desaparecieron a personas que morían como bestias.